famoso se hizo el hecho de estos 30 pesos, ¿no? Que también causaron esta gran revolución por parte de los estudiantes, ¿no? Quienes salieron de inmediato, apenas hubo esa alza de los 30 pesos en el metro, que bueno, que subió de 7.50 a 8.30, que es bastante, es casi $1.50 más o menos, para que se hagan una idea. Fueron los mismos estudiantes quienes desde el día jueves comenzaron estas manifestaciones. Se hicieron extensivas el día viernes también, ¿no? La manifestación consistía básicamente en evadir el pasaje. Esa fue la premisa de la manifestación de estos días anteriores. Sin embargo, fueron las mismas fuerzas policiales, ¿no?, quienes blindadas, y también los mismos vecinos de ahí del conurbano, en la parte de Santiago Centro, señalaban que habían sido las mismas fuerzas quienes tiraron las bombas lacrimógenas, quienes estuvieron ahí violentando también a los manifestantes. Durante los días siguientes, así como el día viernes y el día sábado, fue tomando fuerza en las distintas regiones de Chile, así como en Concepción, la región de Valparaíso, región donde estoy ahora precisamente, y donde el reclamo se empezó a hacer más masivo, ¿no? Ya no se reclaman solamente por estos 30 pesos que son el alza del pasaje, ¿no? Se está reclamando por las alzas de la luz, por las alzas, por las AFP, ¿no? Por las malas pensiones que tienen hoy en día el sistema de jubilados acá en el país. O sea, los jubilados cobran una pensión, algo así de 170 mil pesos, una pensión que no supera los $300, más o menos. Yo les hablo en dólares para que se den más o menos una idea, ¿no? La educación precaria, ¿no? Que si bien, bueno, salió un poco el término de gratuidad, ¿no? Que en el fondo es una beca, sigue siendo también un tema donde la gente con más poder adquisitivo puede seguir accediendo. También se suman otros reclamos, como lo es el tema del agua. Yo particularmente me encuentro acá en una provincia llamada provincia de Petorca, un lugar donde es un punto neurálgico el tema del agua. El agua hoy en día es un bien de consumo. Hay un contexto histórico que hace que en la reforma del 83, en plena dictadura, esta reforma del agua haga que el agua se separe de la tierra. Por lo tanto, desde ese momento se tranca la reforma agraria que se venía procesando y llevando a cabo en el país, y empieza a comprar la gente con más poder adquisitivo agua. Hoy en día, un palto en esta provincia de Petorca tiene más agua que una persona. Un palto consume 200 litros de agua al día, y una persona en esta provincia tiene acceso a 20 litros de agua diarios. Entonces, esto es una eclosión del sistema. Varias marchas también se han llevado a cabo a lo largo del país. Ayer se decretó el toque de queda también en las regiones de Concepción y Valparaíso, ¿no? Que se sumaron ya al toque de queda que se había entablado el día sábado por el jefe de la Defensa Nacional, Javier Iturreaga, que se decretó en Santiago primeramente, luego pasó a la región de Valparaíso y la región de Concepción, donde han sido puntos neurálgicos también de las manifestaciones, que han sido totalmente espontáneas. Estamos hablando de gente que se organiza en las plazas, epicentros de las ciudades, y salen a manifestarse a las rutas. Hoy en día hay rutas tomadas. Nosotros estamos acá atravesados, precisamente en el lugar donde estoy, atravesadas por la arteria central del país, que es la ruta 5, una ruta que une la minería, el comercio, la exportación, ¿no? Van directamente los camiones a desembarcar a los puertos. También es un punto de tránsito, ¿no?, para el ciudadano que quiera desplazarse a lo largo de Chile. Pero hoy en día esas rutas van a ser tomadas, así también se prevé para el día de hoy. Fueron tomadas el día de ayer y el sábado también fueron tomadas. También hay mucho framing por ahí dando vuelta, ¿no?, que es esto, la criminalización también que se le hace, porque si bien hay una parte de la fracción de las movilizaciones que han sido violentas, ha sido la misma ciudadanía en el fondo quienes han salido a repelir a estos violentos, ¿no?, a decirles que no era la forma de accionar. Cuando digo violentos, se refiere, ¿no?, también al término que le ha dado el Estado, porque hoy tenemos a un presidente, Sebastián Piñera, hablando de guerra, guerra contra un enemigo muy pesado. Entonces, esos términos ciertamente también generan una opinión pública en cuanto a la gente que no se ha acercado a manifestar, pero las manifestaciones han sido masivas. Estamos hablando de procesiones de más de 1.000 personas que se acercan a las rutas a manifestar su desencanto, su ira, su impotencia por todo lo que está pasando con esta gran desigualdad que tiene este país. También, bueno, los migrantes no han quedado fuera también de este petitorio, porque la vulnerabilidad en la que están hoy en día los migrantes que llegan a Chile es tremenda, es tremenda. Cada vez cambian las leyes en pos de que, claro, sean los migrantes haitianos, ha llegado mucho migrante haitiano, es un país donde ha crecido mucho la población de haitianos y llegan en condiciones muy vulnerables al país, inclusive los deportan muchas veces por no tener, por ejemplo, un lugar concreto donde llegar, ¿no? Entonces la situación acá es crítica. Hoy es un día decisivo para el país. Hoy se van a seguir manifestando. Hay varias marchas que han sido convocadas por la misma ciudadanía en distintos puntos de la región de Valparaíso. Y bueno, acá la cosa sigue bastante movida. Bárbara, te hago una consulta. Hoy hay un paro general, convocado. No, ¿cómo es eso? ¿Qué organizaciones lo están planteando y qué características tiene? Son los portuarios quienes llamaron este paro general, parte del estudiantado también, hay varias universidades públicas que han adherido también a este paro nacional, establecimientos educativos también comunales también han adherido, cabe señalarte que en la región metropolitana, la región en Santiago, de las 47 comunas, perdón, de las 52 comunas que hay en Santiago, 47 ya declararon que no van a abrir el día de hoy y está visiblemente previsto que mañana tampoco se abra. El paro, bueno, ha sido una medida de los trabajadores, la CUT también adhirió al paro, estamos viendo ahí también qué van a hacer los parlamentarios, ¿no? Porque ahí se votan las leyes, es el lugar donde está la toma de decisión, sabemos que han tenido varias complicaciones para poder llegar también la gente al trabajo, por otra parte tenemos un gobierno que lo único que pretende es que después de todo esto que ha pasado, la ciudadanía continúe su día lunes con total normalidad. Eso lo veo bastante difícil, ¿no? Por toda la información que está circulando hasta ahora, no hay locomoción, estamos bastante incomunicados, mucha gente caminando hasta el trabajo, porque no hay locomoción. Yo salí hoy a las 5 de la mañana, me tuve que ir en bicicleta y pedir por favor, tenía un salvoconducto para poder pasar, porque si no, si te paran y te pillan los militares, no puedes transitar. La verdad que, mira, el paro esperemos que logre dar sus frutos también, porque en el fondo se pretende eso, ¿no? Que hacer un llamado conjunto a las autoridades, a la gente que toma las decisiones, porque la verdad que este es un problema estructural. Esto ya es insostenible. Hoy en día la gente está cansada. Chile es un país donde la gente trabaja mucho. Si bien esta estabilidad económica que vende, que tiene, es una estabilidad a costa de mucha precarización. Los sueldos mínimos también son una lucha que se ha sumado también acá a la lista del petitorio, ¿no? Tenemos un país donde los parlamentarios ganan, están cerca de 12 millones de pesos. Estamos hablando de algo así, de un poquito más de 10 mil dólares, no, estamos hablando de algo así como 6 mil dólares como base, que ya es mucho dinero, es el país donde más se les paga a los parlamentarios, ¿no? Versus un sueldo para el trabajador que no asciende a los, que no supera los 300 mil pesos, la verdad que es muy imposible poder vivir con esa cifra, los pasajes los pasajes del colectivo son muy caros, es muy caro movilizarse tanto en Santiago, en Valparaíso y en las provincias más aún, porque es un territorio tan extenso que muchas veces tienes que tomar tres o cuatro locomociones para poder llegar a destino. Entonces, también se pierde mucho tiempo viajando, ¿no? Y ese tiempo es un tiempo que invierten las personas, que le quitan a su familia, en pos de poder llegar a su trabajo. Y no estamos hablando de trabajos bien pagos, ¿eh? Son trabajos bastante precarios. Acá, por ejemplo, mira, yo particularmente acabo de llegar acá a la provincia de Petorca y es un lugar muy desigual. Tenemos acá el tema del agua es muy fuerte. Hace muy poco Rodrigo Mundaca fue destacado con un premio Nuremberg por la defensa de los derechos humanos por el tema del agua. Hoy tenemos gente que puede extraer 27 mil litros por segundo de agua versus campesinos y gente que ya no tiene ni siquiera infraestructura para poder invertir y extraer agua. Sin embargo, esta provincia se caracteriza no solamente por el cultivo de palta, por el cultivo de limones, sino por tener dentro de su provincia, que sería, la provincia sería no un equivalente a la provincia de ustedes, sino como a un partido, por así decirlo, ¿no? Como el Partido de la Matanza, ya las provincias tienen esa equivalencia. Tenemos acá en la provincia de Petorca la comuna más rica del país, que es Zapallar. Acá todos los ministros tienen casas. Acá tú vas a Zapallar y es una un beautiful valley. Claro. Es un lugar donde hay mucha ordenanza municipal, donde, bueno, tenemos a un Alessandri como alcalde. Es un lugar donde se toman las decisiones del país en 2 meses, enero y febrero, ¿no? Y, bueno, es un punto neurálgico también, porque a pesar de ser un punto donde está el poder adquisitivo más grande del país, también se han llevado a cabo manifestaciones de apoyo a este sistema económico que ya no soporta más desigualdad. Chile es un país muy desigual, y la gente poco a poco ha estado despertando. Y el paro, bueno, esperemos que este paro haga efecto, porque el gobierno está llamando a no parar, ¿no? El gobierno, la política del gobierno es a no hacer paro. Entonces, está complicada la cosa, hay mucho contingente militar desplazado, tratando a la gente también como terroristas. Eso es un dato curioso, ¿no? Porque el terrorismo es muy similar a las guerrillas latinoamericanas, ¿no? Un término que se acerca más a nuestra realidad. Pero cuando vamos y vemos las barricadas, por ejemplo, ayer me tocó estar en una manifestación multitudinaria donde la policía armada tiraba lacrimógenas, repelían con balas, hubieron lesionados, hay gente muerta hasta el día de hoy, van 4 personas muertas, entre ellos un chico al que mataron por un tiro en la nuca en la plaza de Maipú hace unos días. La verdad que la violencia que ha sido desplegada acá, la violencia que ha desplegado el Estado contra la misma gente que está saliendo a manifestar su descontento, ha sido bastante grande, es escalofriante. Bueno, ayer había toque de queda. Sí, dígame. No, Bárbara, hemos conocido a lo largo del tiempo cómo el Estado chileno ha usado la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche. Digo, en este caso también se está usando la ley antiterrorista para meter presas a personas que se están manifestando en las calles. Mira, la ley como ley antiterrorista no, pero sí hay distintas gobernadores en las provincias que sí han tachado tajantemente de terrorismo y que requieren medidas que aplaquen estas movilizaciones con lo que es la ley antiterrorista, ¿no? Como por ejemplo mover tanques a sectores rurales donde la gente campesinado corta con barricadas las calles porque realmente es la desesperación. Acá hace muy poco me tocó reportear también una historia muy triste. Acá la gente se suicida porque no tiene agua. Acá la gente se está matando porque la desesperación es tan grande. Hay mucha gente que no le toma el peso al tema del agua. Esto de abrir la canilla y tener agua, hoy en día acá es un privilegio. Acá hay gente que no tiene eso, que lo tiene 5 minutos al día. Imagínate darte una ducha, lavar tu loza, hacer todo lo que tú tengas que hacer con 1 hora de agua al día. Tener que racionarla porque eso, considerando que tú no vives solo y que tienes una familia, ¿no? La verdad es que la situación es muy crítica. Sin embargo, no se ha decretado el hecho de implementar la ley terrorista, pero sí con las políticas que están llevando a cabo, sacar los militares a la calle, sacar todas las fuerzas de seguridad. O sea, hoy en día estamos viendo a la PDI en la calle, la Policía de Investigaciones, que se encarga meramente del narcotráfico, ¿no? Y de investigar otros tipos de ilícitos. Tenemos a esas personas desplegadas en las calles, cuidando lo que es para ellos es el mobiliario público, ¿no? Y sus dependencias. Pero si bien no se ha decretado, hoy sí se están aplicando estas medidas que conforman parte de lo que ha sido la ley antiterrorismo acá en el país. Bárbara, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto desde Radionauta quedamos atentas a lo que suceda en el día de hoy y en los próximos días en Chile. Y por supuesto también el aire de Radionauta está abierto para que se siga difundiendo lo que está sucediendo allá. Buenísimo, Dayana. Yo les agradezco también el espacio para poder transmitir a la gente allá de La Plata, a la ciudad que quiero mucho también porque estudié ahí en la Nacional, contarles un poco lo que está pasando acá, que la criminalización que están haciendo las manifestaciones no es tan así. Esto ha sido algo espontáneo, es la comunidad la que ha salido a manifestarse. Ayer algo muy emotivo pasó en pleno toque de queda, yo estaba en Valparaíso, y la gente empezó a hacer cacerolazos desde su casa porque no se podía salir a la calle. Entonces, hay gente que está con descontento, y son muchos. Hay gente que está pidiendo, hoy en día se está pidiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera y de sus ministros, ¿no? Porque tienen ministros tan nefastos que llegan a decir, por ejemplo, que la gente se tiene que levantar más temprano si quiere ahorrar plata en el metro. O sea, ese calibre de... declaraciones, sí. De declaraciones, ¿no? Por otro lado, tenemos a ministros también que señalan que, por ejemplo, aprovechen de comprar flores porque la flor bajó. También haciendo un poco apología a lo que es el robo del agua, ¿no? Porque hoy ya no se habla de calentamiento global. Acá, particularmente en este lugar, en este territorio en el que me encuentro hoy, se está hablando de saqueo del agua, que es, bueno, un término súper fuerte, porque hay mucha gente a la que le han vendido también la pomada de decirle que no, que esto viene del calentamiento global, y no, hoy en día hay empresarios que están pagando más de $200,000 en multa, ¿no?, por extracciones indebidas de agua. Entonces eso es un tema crítico, esto se debería venir, esta eclosión social. El punto es que nadie vio en qué momento iba a pasar, y bueno, en varios medios también las personas y los periodistas también han hecho, sobre todo los medios nacionales, por eso también agradecer a Radio Nauta el llamado telefónico, varios medios nacionales han hecho también apología a criminalizar, ¿no?, lo que se está dando, a bajarle el perfil, a que todo funcione como meramente normal para este día lunes, porque este día lunes es decisivo para el país. Claro. Recordemos que se viene la COP también para noviembre, en 15 días más se viene la COP acá en este país, un país veramente estable. No sé si Trump querrá venir después de todo esto que está sucediendo, esperemos que no, pero bueno, esa es la situación que se está viviendo. Hoy las marchas son espontáneas, hoy la gente se está manifestando, hoy la gente está pidiendo igualdad social, que es lo mínimo para tener una mejor calidad de vida y darle también una mejor calidad de vida a las nuevas generaciones. Hoy en día las marchas las componen familias, son familias las que van a las calles a marchar, mientras tenemos a carabineros armados tirando lacrimógenas. Era horrible ver a las familias corriendo con las lacrimógenas. No sé si han tenido la experiencia de tener una lacrimógena cerca, pero los ojos te arden, no se puede respirar, y por lo menos eso tiene una te cae la lacrimógena, y son aproximadamente 60 metros que te llega todo el efecto de la lacrimógena. Entonces, la forma en que están reprimiendo a las personas, la verdad que es excesiva.